La música tiene muchas caras, la inspiración variadas formas para expresarse. Y dado que en este espacio creemos que en la variedad musical está el placer, les damos la bienvenida a Versiones y Versiones, el programa para disfrutar de la música con diferentes perspectivas sonoras. Nathaniel Adams Cole parecía un nombre demasiado largo para un aspirante a cantante y pianista que deseaba ser recordado. Por eso abrevió su nombre a Nat y posteriormente, dado el talento de sus manos y su voz para la interpretación musical, le fue conferido el título de rey. Así nació la leyenda de Nat King Cole, una voz profunda y aterciopelada que sirvió de alfombra para el amor durante la década de los 50 y los 60. Tan inolvidable como Nat King Cole es esta canción de 1954 llamada Unforgettable, inolvidable. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me never before. Has someone been more unforgettable in every way? And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Unforgettable in every way, and forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Cuando Natalie Cole tenía 4 años, su padre Nat era un exitoso cantante que hacía vibrar a su época con la canción que acabamos de oír. Nat dejó este mundo en 1965, pero dejó en la sangre de su hija la pasión por la música y los genes de una voz muy prodigiosa. En 1991, Unforgettable obtuvo el Grammy como Mejor Interpretación del Año. En este trabajo, por obra y milagro de la tecnología, Natalie cumplió un gran anhelo, la oportunidad de cantar con su padre. Nat King Cole y su hija Natalie en esta versión de 1991 de un tema que se hizo aún más inolvidable. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, and forevermore, that's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Es abundante y prodigiosa la producción musical de Nat King Cole, quien además interpretó maravillosos temas en español. Algunos de ellos, sin duda, serán objeto de otro programa de versiones y versiones. Muchas gracias por su compañía. Muy pronto nos encontraremos nuevamente en este mismo espacio para disfrutar de más versiones musicales. Si quieren estar al día sobre nuestros episodios de este podcast, los invito a suscribirse al servicio de RSS de pildoraroja.org y caliesmas.com. Estuvo con ustedes Oscar Guzmán Balbuena. Hasta una próxima oportunidad.